Según transmitió el periódico digital Saram Ilbo de Sur Corea, Park Hae-jong, correpresentante del Comité Sureño por la Ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio, exigió en el Seminario Internacional por la Reunificación Pacífica realizado el día 17 en Seúl, poner en práctica cabalmente la Declaración Conjunta del 15 de junio y la del 4 de octubre.